Ando buscando olvidar, fuiste traidora mujer. Solo aspiro mis heridas, extrañar es la solución. Y pensar que te quise con locura, fuiste traidora mujer. La causante de mi herida, Dios te perdone en la vida. No me vuelvas a buscar. Causante de mi herida, Dios te perdone en la vida, no me vuelvas a buscar.